sirva de aliciente y calme tu dolor. El mundo con sus caras solo te ofrece muerte, te mantendrá por siempre sumida en el error. Hay un don inefable que el Creador nos ha enviado, es su Hijo tan amado, Jesús de Nazaret. Ven, llévale tus cuitas y Él te dará consuelo, pondrá la paz del cielo en tu alma también. Yo anduve mucho tiempo perdido sin saber la gracia de mi Cristo, su amor y su poder. La Biblia cual estrella me condujo hacia Él y perdonó mi alma, también sanó mi cuerpo. Oh, aleluya, la Biblia cual estrella me condujo hacia Él y perdonó mi alma, también sanó mi cuerpo. Oh, aleluya, amén.